¿Estás seguro de todo esto, compa? Estoy seguro de lo que quiero hacer, compa, y le quiero poner fin a esto de una vez. Así o más claro. Vámonos. Es diferente, amiga. Es lindo. Me hace sentir diferente, ¿sabes? Como hace tiempo para verlo. Oye, por cierto, ¿y cómo te casas? Pues cuando a mí se me tenga la gana. ¡Salud! Vamos a cortar. Sé muy bien que desencajar con tu plan, que existe él para cuando me lo pensabas contar. Sabes, significabas todo, todo para mí. Te lo juro que esperaba más de ti. Yo ya no tengo nada más que hacer aquí. Así o más claro, ya me di cuenta que a mí tú no me quieres. Y yo que me esforcé un millón de veces por hacerte feliz, por darte lo mejor, pero resulta que no sabes ni lo que quieres. Así o más claro, ¿de qué sirvió ser tan honesto y transparente si la traiciono y me la pones en la frente? Seré buen perdedor, no hablaré mal de ti por el respeto de lo que llegué a quererte. Procederé a olvidar porque lo nuestro remedio ya no tiene. Que a mí tú no me quieres. Y yo que me esforcé un millón de veces por hacerte feliz, por darte lo mejor, pero resulta que no sabes ni lo que quieres. Así o más claro, ¿de qué sirvió ser tan honesto y transparente si la traiciono y la pones en la frente? Seré buen perdedor, no hablaré mal de ti por el respeto de lo que llegué a quererte. Procederé a olvidar porque lo nuestro remedio ya no tiene.